Por ejemplo, y de acuerdo con informaciones de nuestros compañeros y compañeras de Radio Temblor, el martes se llevó a cabo un conversatorio con ciudadanos y ciudadanas de Cuba que dicen ser la verdadera sociedad civil cubana. Esto en respuesta a una delegación opositora al gobierno de ese país que ha participado en otros foros ciudadanos en el marco de la Cumbre de Presidentes y Presidentas. Y otro tema que genera bastante expectativa para esta Cumbre de los Pueblos es la exigencia de las organizaciones participantes de que el presidente estadounidense Barack Obama derogue el decreto en el que califica a Venezuela como una amenaza y pida disculpas por la invasión estadounidense a Panamá en 1989. Porque la comunicación tiene que ver con vos. Ponele la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Izcanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En México. Con frecuencia, comunidades de la región huasteca veracruzana deben enfrentar lo que consideran un desempeño irresponsable de las autoridades estatales y federales en cuanto a la supervisión de obras de infraestructura. Al contrario, son permisivas con las empresas que ejecutan las obras de manera poco satisfactoria. Damos el pase a Inocencio Flores, de Radio Huayacocotla, que nos comparte el caso específico de la comunidad Ñujú de Benito Juárez, Texcatepec, donde vecinos y vecinas exigen cuentas claras sobre la rehabilitación de la carretera. ¿Qué tal, amigos, amigas que están en sintonía de Voces Nuestras? En la información aquí en México tenemos: la comunidad otomí de la Sierra Norte de Veracruz pide al Ayuntamiento de Texcatepec que vigilen las constructoras. En una entrevista que hace Radio Huayacocotla, La Voz Campesina, a los habitantes de la comunidad Ñujú otomí de Benito Juárez, municipio de Texcatepec, Veracruz, demandan que el ayuntamiento vigile las constructoras contratadas para que hagan bien su trabajo. La inconformidad que tienen es que la autoridad municipal mandó a rehabilitar la carretera de terracería en esa comunidad. Sin embargo, ellos dicen que no echaron bien el balastre y que va a durar muy poco tiempo. La exigencia va en torno de que las autoridades deben hacer una supervisión de todo trabajo que manden a realizar para las comunidades, sobre todo porque algunas empresas o constructoras no hacen caso si la misma gente de la comunidad exige. Escuchemos la palabra que nos comparte un vecino de la comunidad Ñujú de Benito Juárez, del municipio de Texcatepec. Acá de la comunidad de Benito Juárez, don José Casimiro, para que nos platique cómo se encuentra la comunidad de Benito Juárez. Este trabajo no salió bien. Se hizo el balastre de aquí en la comunidad, pero no. Ahora sí que no está conforme la gente, cómo se hizo, cómo se trabajó, y pues ahorita se hizo el trabajo sin saber la gente cómo se iba a empezar. El presidente municipal no mandó ahora sí que un vigilancia este trabajo que se hizo. ¿Nos podría platicar un poco de cómo se trabajó acá la gente, la empresa que vino a trabajar, si trabajó bien o no trabajó bien, o si vinieron a ver los del ayuntamiento que se estuviera haciendo bien el trabajo? Nosotros exigíamos mucho, exigíamos que se hubiera hecho bien, pero el balastre se hizo sin vigilancia, sin ver los peones, así que no mandó nadie a vigilar el trabajo. Y luego no sé si todos las comunidades están de acuerdo cómo se trabajó o no. Es lo que estamos pensando, de que se exija bien. El año ya se pasó y no ha entregado nada de los contratos el presidente municipal o el contador. Es lo que queremos saber, cómo se gastó todo el dinero o no se gastó por parte de Benito Juárez. Pues ahí está la palabra, amigos y amigas, quienes estamos escuchando pues el noticiero de la gente de Benito Juárez acá de Texcatepec, quien le pide al ayuntamiento, al presidente municipal, para que informe de las obras que se están realizando en las comunidades y también vigilen a las empresas a que vengan a hacer bien su trabajo. Estos casos